sabe y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En ritmo y sustancia, el especialista. Y el especialista que ahora está los viernes es Julián Maidana, quien hoy ha estado en la co-conducción, que es especialista en asuntos legislativos que patea el Congreso de la Provincia, la Legislatura Provincial, y hoy estás en comunicación con Gustavo Oliva, senador del Frente para la Victoria. Ayer se realizó una tercera jornada en el Senado bonaerense y bueno, se pasó el vicegobernador Mariotto, pasó a pliego, a que se discuta en el ámbito de la Comisión de Educación un nuevo código educativo. Y bueno, estamos en comunicación con el impulsor de este proyecto, que es Gustavo Oliva. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás? Todo bien, ¿todo bien? Sí, ahí te escucho mejor. Bien. Bueno, estábamos comentando esto un poco, lo que fue la tercera jornada de legislativa en la Cámara Alta y este código educativo. Queríamos preguntarte un poco, vos que sos impulsor de este proyecto, más o menos de qué va, de cómo se trata, qué aportes le puede dar a la provincia en materia educacional. Bueno, va. Primero te agradezco que nos haya, de alguna manera, que nos hayamos comunicado, porque creo que la etapa que viene es esa, de la comunicación. En primer lugar, para el oyente, digamos, pueda enterarse, porque en definitiva se trata de eso, por lo que voy a decir después. El Código Educativo está en el mes de diciembre colgado en una página que es www.códigoeducativo.org, uh-huh. Donde ahí pueden, digamos, cualquier meterse y ver de qué se trata este código educativo. Bien. En primer lugar, el código viene a dar una respuesta muy necesaria en términos de dar a luz qué es el sistema educativo. Si vos hoy le preguntás a cualquier vecino de la ciudad, a qué habitante, bueno, qué es el sistema educativo, muchas veces, inclusive a los abogados, inclusive a abogados especialistas en educación, no es tan fácil contestarte porque no sabrían por dónde empezar, si empezar por la ley provincial de educación, si seguir por el estatuto del docente con otra ley, si tomar la ley 10.430 hablando de los docentes, si trabajamos en los documentos de escuelas públicas y en los de reglamento general, ver hasta dónde van las facultades que tiene el funcionamiento de la escuela. Si miramos las 982 disposiciones, es decir, las resoluciones que van sacando los distintos directores generales de escuelas y cultura y en el ámbito de la Secretaría de Educación, es decir, dispersión jurídica, digamos, que se torna prácticamente sin abordaje de la misma. Es decir, nadie, digamos, vuelvo a repetirte, no, ¿por dónde empezás cuando tenés que empezar? ¿Por dónde buscar cuando tenés que buscar? ¿Qué rige? ¿O cómo se trata en materia legislativa y cómo se ordena en materia legislativa el sistema educativo? Entonces, digo, lo que nosotros hicimos con un trabajo muy, la verdad que nos desgastó muchísimo, porque es una, justamente compatibilizar toda la legislación vigente y tratar de unificarla en un único código. Entonces, por eso decimos que es el Código Educativo, que tiene 1.122 artículos y 92 códigos. Gustavo. Comentado, sí. Gustavo, Nicolás te saluda. Si te podés por ahí acomodar, no sé si estás con un celular, por ahí se pierde la señal. Por ahí si te acercás a una ventana. Ahí lo tenemos un poco mejor, ¿eh? Sí. Ahí te escuchamos un poco acá mejor. ¿Acá bien? Sí, ahí está perfecto. Bueno, nos comentabas esto, ¿no? De los artículos. El Ministerio de Educación es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, es uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿verdad? Claro, ahora, hasta vos escuchás lo que es el artículo 1122, y Dios no está aquí, eso salió. Uh-huh. Claro. Y estos artículos, ¿qué es lo que vos, en tu opinión, merece. Vos mencionabas la dispersión por ahí que existe. ¿Qué es lo que puede sumarle al actual ministerio? Hola, ¿me escuchás? Gustavo. Yo bien, sí. Yo te escucho bien. O sea, ustedes me escuchan ahí. Se pierde un poco, pero... A ver ahí si ahí, no sé si nos escuchás vos. ¿Estás? Yo los sí. escucho perfecto. Ahí está bien. Ahí te... Por momentos se va y viene. ¿Acá me escuchás bien? Ahí está perfecto. Bárbaro. Me quedo acá entonces. Está bien. Bueno, entonces me mencionabas qué lo que yo te preguntaba esto, ¿no? ¿Cuáles son los artículos que pueden sumarle al ministerio? No, está bien. Lo importante de lo que estaba diciendo, que espero que se haya escuchado, es que fue un trabajo muy, muy, muy, muy tremendo, porque, vuelvo a repetir, o sea, si vos esto imaginar como una hoja de papel, si cada uno que entiende el sistema educativo lo tira desde su lado, es decir, cada uno dice... Yo que soy docente lo pienso desde acá. Y me olvidé de decirte la ley diciendo los estudiantes y demás. Los estudiantes tiran para otro lado, los no docentes tiran para otro lado, no hay sistema posible. Por eso compatibilizar fue lo más difícil y creo que ahora sí el ciudadano común podrá ir y tener ya, es más, se podría meter en la página, no está vigente todavía, porque ayer recién tomó conocimiento en términos de ingreso, pero podés ir y buscarlo. Ahora, además... por supuesto traemos innovaciones educativas. Nosotros creemos que por lo menos la jornada escolar, una de las que digamos te podría nombrar, la jornada escolar tiene que ser extendida. El chico tendría que ir de las 9 de la mañana al colegio hasta las 4 de la tarde. No tener horarios de 4 horas por educación, o sea, sino horarios de mayor extensión, cosa que provoque que el chico pueda hacer actividades de educación física, actividades recreativas, lúdicas, de enseñanza artística, de hacer los deberes inclusive dentro del ámbito de la escuela, todo, comer al mediodía con comedores dignos, sino muchas veces como ocurre que las escuelas no estaban preparadas, pobres escuelas que han resistido la etapa neoliberal de la mejor manera posible para dar esta posibilidad. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con los criterios de ingreso, permanencia y retención de los jóvenes, es decir, bloques de medición de 24 meses en primaria y los primeros años del secundario, cosa que el chico ingrese y le respetemos los tiempos propios que cada sujeto trae en el ámbito educativo, es decir, medir en 24 meses, no rotarle los profesores ni los preceptores, hacer un acompañamiento para que el chico de alguna manera tome ese envío necesario para poder seguir avanzando. Después quitamos todo lo que tenga que ver con repitencia. La repitencia prácticamente no existe en el mundo. Los chicos lo que tienen que hacer es recuperar contenidos que van de alguna manera con nuevas formas de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, recuperar contenidos no significa que uno tenga que hacer todo de nuevo, exactamente todo igual. Atrasando y estigmatizando a un joven, eso no existe ni en Francia, en Estados Unidos, ni en Cuba, en ningún país de avanzada o que está en materia educativa. Eso que mencionaba la repitencia, entonces cómo podría tener una vía de y el solución. El chico que aprueba está tabulado que el que tiene menos de repetiría toda la materia si tuviera menos del 60, pero si el 60% de la materia está aprobado, se habilita la posibilidad de que el chico pueda recuperar, como vos en la facultad, por ejemplo. ¿Entendés? No diste matemática 3, pero diste la matemática 2, no puedes dar 4, pero recuperás matemática 3, ahora no recuperás historia, el arte o lengua o todo. Es decir, el chico se le generan ámbitos para que pueda cursar en bandas horarias y recuperar esa materia que tiene que recuperar, pero esa materia o las materias que adeude, pueden ser 3-4 materias que tendrán que recuperar, pero no pierde el grupo, no pierde, ni aparte es un desfasado en edad. Porque en definitiva este sistema de repitencia lo que hace que tengamos chicos a veces ya desfasados en edad, estigmatizados porque han perdido el grupo. Claro, y además, claro. Sí, lo que genera eso, ¿no? Todas las consecuencias en el joven, no solo de educación, sino de amistades, de un montón de cuestiones vinculadas que van más allá del horario de cursado. Exactamente, pero es amputarlo de alguna manera. Claro, sí. Y hacerle pagar un costo altísimo en un sistema educativo que realmente tiene. Y vuelvo a repetirte, yo digo, escucho a cada Giles hablando acá, a veces de educación. Lo digo así porque cargan sobre los chicos de una manera impresionante. Vos tenés el valor agregado de tener a Cuesta haber sido director, ¿no?, del Colegio Nacional, con lo cual también te da, digamos, cierta autoridad respecto de cuando escuchás seguramente muchos comentarios, me imagino, ¿no?, que vos debes tener a una cuestión más sensible con respecto a eso. Y aparte la experiencia de haber dirigido uno de los mejores colegios del país y haber recibido el colegio en esa etapa el premio de la excelencia en la calidad educativa. Digo esto porque si hay algún despistado ahí por derecha que está escuchando y dice, bueno, pero esto es facilismo, no, recibimos el premio del Colegio Nacional cuando me tocó dirigirlo, no garantizo en este momento otra cosa. Digo, hablo de lo que uno es responsable y en qué momento. Nosotros recibimos el premio de la calidad educativa en el Consejo Iberoamericano de Enseñanza. Claro. Entonces, Gustavo... Sí. Recordamos a la audiencia, estamos hablando con Gustavo Oliva, senador por el Frente para la Victoria, me surge una pregunta por ahí final, viendo todo lo que lleva a cuestas esta gran cantidad de articulados de este código, ¿podría tomarse en cuenta o en valor a nivel nacional este código? Bueno, ojalá podamos también ordenar el resto de la nación. Ya hay con nación es otro tema, porque hoy es, y no estoy para nada de acuerdo con eso, pero no porque no se haya hecho, sino porque es un ministerio sin escuelas. Así que, ¿qué vas a ordenar ahí? Lo que no existe. Entonces, lo que tendríamos que ir hacia un sistema nacional de educación de alguna manera, o pensarlo, ¿no? Como lo hemos tenido. Claro. Pero me parece que el sistema educativo, lo dijiste hace un rato, cuando estamos hablando de educación en la provincia de Buenos Aires, para que el oyente tome dimensión, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es más grande que la ciudad capital de la República Argentina. Claro, impresionante. Atención, es más grande que todo un país, que Uruguay. Es decir, ¿por qué digo más grande? La cantidad de gente que interviene, hay 4.600.000 alumnos, 255.000 docentes, 65.000 trabajadores no docentes. Estamos hablando de casi 5 millones y pico de personas, ¿sí? Sí. Bueno, sí, Capital tiene, no llega a 3 millones y Uruguay apenas rasca los 4. Es decir, fíjense la complejidad de lo que estamos hablando. Y el orgullo y la satisfacción de poder dejarle como senador, como representante del pueblo a mi provincia, y después del esfuerzo gigante, porque esto hay que decirlo, muchachos, el esfuerzo gigante que se han hecho estos años con los gobiernos a partir de 2003 con Néstor Kirchner, de inversión en educación, la cantidad de escuelas que se han hecho, y además lo podemos hacer porque hay un momento que es, digamos, de bastante calma en términos de salarial docente, ya que esta época, digamos, y uno siempre va por más, está bien en el campo del derecho, pero el docente en los últimos 200 años es el mejor salario de los últimos 200 años. Es decir, nunca se ganó, vuelvo a repetir, podemos ir por más, por supuesto, pero bueno, nunca se ganó el dinero que se está ganando en este momento. Y eso realmente el docente lo sabe, y de alguna manera tenemos un espacio de tranquilidad, una condición necesaria, nunca suficiente, pero como para decir, bueno, ahora pensemos realmente que la escuela vuelva a enseñar, que tengamos una escuela convocante, que tengamos un joven que quiera ir a hacer deporte, que tengamos una escuela ubicada estratégicamente dentro del ámbito de la ciudad. La ciudad no hay posibilidades de seguir haciendo escuelas en los centros urbanos de las ciudades porque no hay terrenos. Esto también tenemos que pensarlo mucho y el código lo prevé. Buscar zonas abiertas y en ese sentido poner buses, micros que lleven a los chicos. Es decir, tratar de tener una escuela que vuelva a convocar, que se vuelva a enseñar con alegría y que el joven quiera estar. Hoy, y hay que reconocerlo, más allá de todos los esfuerzos, creo que colapsó el sistema y creo que hay que pensar, y tenemos el deber de pensar, la escuela del siglo XXI. Dejar de tener el ojo en la nuca y pensar que se puede seguir educando con una tiza, un borrador y un profesor en el frente como única manera. Creo que hay nuevas maneras, que además muchas escuelas privadas lo están haciendo también, y esto está generando de nuevo una, hubo de alguna manera, una nueva segmentación. Claro, entonces los que trabajamos en la escuela pública tenemos que ir por eso, por el mejoramiento y por tener una escuela pública como lo tuvo la Argentina a los fines de los 50, en los principios de los 60, una escuela de vanguardia para toda América. Eso es lo que intentamos al ordenar, jerarquizar, sistematizar esta propuesta en un código y incorporando cosas nuevas que figuren ahí. Para el oyente, y gracias a ustedes por haberme escuchado, es www.códigoeducativo.org, donde pueden ir a consultar la página. Perfecto. Y recibimos con alegría también sus aportes. Bárbaro, está más que claro, Gustavo. Y bueno, vamos a estar siguiendo las comisiones próximas para ver si te podemos volver a sacar. Y desde ya te agradecemos desde acá de FM Raíces. Bueno, muchas gracias, FM Raíces, y hasta siempre. Gracias.